Bueno, para mí ha sido una abrir puertas para que conozcan más la radio y más todo lo que se trata de problemas que tenemos en los diferentes municipios a la cual está llegando nuestra señal.